Cristo Santo, un hombre que modificó las creencias, un hombre que se convirtió en divinidad, un parteaguas antes y después de él, un parteaguas en la historia, un parteaguas en el creer y de testamentos. Muchos, tal vez la mayoría, creerán, otros no tanto. Llevó por nombre Jesús y cubrió el firmamento. Creó una nueva liturgia, una original y una híbrida. Era judío y creó lo cristiano y lo católico. Habrá gente que siga al pie de la letra la liturgia. Habrá otra que desfasa a cada rato. Habrá otra más que tal vez no siga la liturgia como tal, pero cree en él y lo tiene como símbolo en su fe. Un hombre que modificó las creencias. Un hombre que se convirtió en divinidad. Un parteaguas antes y después de él. Un parteaguas en la historia. Un parteaguas en el creer y de testamentos. Promulgó el bien, la misericordia y el amor al prójimo. Cristo Santo.